es las que me estoy mandando. ¿Con en qué? En un momento pensé tanto, me acordaba tanto y me cagaba tanto de lo de esa. ¿De qué te acordabas? Lo único que escucho es folclore. Bueno, esto lo voy a enchufar ahí ya. ¿Y qué? ¿Fuiste a tocar? Fui a tocar y... no sé quién me había dicho... de uno de los chicos de... no, no de ellos, ¿eh? Yo te saco cosas de acá. Sí, empecé a sacar de ahí lo que encuentres. Listo. Después lo guardamos todo, total. Hay una cajita que es bastante interesante para... che, qué bueno que está, loco. ¿Y este desde, te lo prestó o se lo fumaste? No, no, me lo prestaron. Porque ahora estoy tocando en un grupo, te dije. ¿Cómo? Sí. Se llama. Entonces me lo traigo para... pues para practicar. Pero los bajos valen más caro que la guitarra. ¿Vos querés comprarte un bajo de la misma calidad que una guitarra o vale el doble? ¿Vos te querés comprar un auto de la misma calidad de una guitarra y te sale más caro un auto? No, siempre te va a salir, no, siempre te va a salir más caro lo que querés comprarte. Querés comprarte una mosca. Va a valer más caro que una guitarra. Es así. Lamentablemente es así. Es verdad. Yo por eso me termino comprando cosas que no necesito. Claro, yo compro cosas que no necesito. Me compré y así se vive bien. Hace poco me compré una caja. No sé para qué. Y bueno, para meter cosas adentro. No, porque no entra más ni la caja. A ver, este. Este es el del gigadrón. La fuente. Tienes cable largo, ponelo donde mierda quieras. Con respeto. Y como mierda puedas. Este. Ah, ¿le metes el octavador al bajo? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! ¿No era que el bajo era lo que tenía que sonar grave? Sí, pero le metemos un loop al bajo. No, no sirve. ¿Le pongo un delay o no al bajo? Sí. Así. Sí, sí. Eso lo decidimos sobre la marcha. Si lo querés, pues lo uso yo como quiero. Porque el metalzón ya descomprime de por sí, acopla solo ya. ¿Entendés? No, no lo quiero el compresor. Toma, acá tengo. Este es el que estoy buscando. Este que estoy buscando. bien ahí, me parece. A ver, aprendía del otro lado. Está el máximo de voltios. Bueno, no, 9. ¿Le pongo más? Sí, ¿seguro? Sí, sí, es para 12. ¿Seguro? Todo de ley es de 12. Ay, fíjate si prende. No. Entonces eso hay que poner bien. No, sácalo, sácale. Viste vos por primera vez cuando grabamos con Jay. No la conocías. Ah, mira esto, la concha de la lora. Bueno, tendré que buscar. Bueno. Tenemos que salir en voz. Lo que está bueno es que es Jueves Santo en bote, ¿cómo lo ves? No sé si estoy. Si estoy, podemos salir todos los días si querés. Mañana me voy a las 6 de la mañana a buscar borrillarás. Mañana. Si querés venir, te digo, es dificilísimo porque vamos a ir con 6 tipos que conocen el tema y que estamos buscando y yo sé dónde están. Claro. Pero vuelvo a las 4 más o menos. Y después, los días de semana no hay nadie, ¿entendés? En el río Santiago. Está vacío, es un río fantasma. Los fines de semana van los chetos a andar en esquí. Tenemos que... Te agarras, te dan una calentura, ¿viste? Que... Tenemos que ir. No sabes, aparte, ¿quién fue que me dijo a Yelén que vos algo le dijiste? Porque vi una foto. Sí. Hay un barco donde dicen que hay... Una foto tuya en el bote. Ah, ¿en bote puso? Hay un barco ahí hundido que... Cuenta que nadie quiere pasar ahí a la noche porque algo le pasa a las lanchas y todo eso. ¿Por qué no vamos de noche? Yo fui. ¿Y qué pasa? Te cagas hasta la pata, boludo. No sabes lo que es. O sea, es la psiquis de uno, pero te cagas hasta las patas. Se hace caca, sí. Pero mal, ¿eh? Y me imagino. Yo le dije ayer en decirle que voy a llegar porque está buenísimo. Un efecto, tiene un rack. No vi cosa más patética. Vos, todo el mundo, qué lindo el espectáculo. Bueno, no le pegó una nota en toda la noche, hijo de puta. Yo no lo podía creer. Digo, no pueden ser tan mediocres, hijo de puta, con la guita que ganan. Bueno, a la gente le gustan las luces. Sí, fueron a ver las luces, se olvidaron de la música. Amargo, porque no quería, pero digo, pero sería un amargo, pero es patético eso. Ah, pero no sos lo que ellos llegaron. Bueno, tampoco tienen la pinta de que no quieren empezar a hablar así. ¿Estamos hablando de música o qué estamos hablando? ¿De la lucecita que tiraron? Te digo que fue, dicen que yo no lo vi, yo vi por televisión. Ajá. Fue emocionante para los que fueron, dicen que era muy fuerte el escenario así, las luces y todo eso. Yeah. Thank you.